partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. Hoy martes 18 de junio de 2013 les presentamos el más sincero saludo. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca. Toda la información de nuestro departamento está aquí. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy con mucho gusto en la presentación de las noticias. Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. Con el fin de hacer uso responsable de los plaguicidas agrícolas y reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente que derivan del uso de estos productos, la Alcaldía Municipal de Fomeque, a través de la Oficina de Desarrollo Económico y Campo Limpio, informan a la comunidad fomequeña los recorridos que van a realizar para la recolección de envases de plaguicidas y envases plásticos veterinarios en este mes de junio. Mañana miércoles 19 de junio, el programa Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía Municipal realizará el primer taller de socialización de la política pública de la mujer. Esta actividad, que se encuentra proyectada desde la Secretaría de Desarrollo Social, está organizada por Zafir Melo, coordinadora del programa. La visita de la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, al municipio de Paime no solo es importante por los compromisos adquiridos, sino también por tratarse de la primera vez que el jefe de una cartera visita a los paimenses. Por lo anterior, el senador Carlos Ferro, quien acompañó a la ministra en este recorrido, insistió en la necesidad de evaluar junto a los líderes y dirigentes locales las condiciones de las vías terciarias de esta región cundinamarqués. Con gran sorpresa, la Oficina Provincial Gualibá de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, recibió la entrega voluntaria por parte de un habitante de la zona urbana del municipio de Villeta de dos ararauna, guacamaya azul y amarilla. Luego de concluido el encuentro de la Asamblea de Accionistas de la empresa regional Aguas del Tequendama, S.A.E.S.P., se concluye que la compañía es una entidad viable económicamente, que es una importante fuente de empleo para los municipios de La Mesa y Anapoima y que en los últimos 3 años ha realizado importantes avances en la mejora de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. A través de la Oficina de Sistemas de la Alcaldía de Girardot fueron convocados los estudiantes locales a fin de que se acojan a la propuesta que les permitirá formarse en materia informática. La propuesta corresponde a una iniciativa impulsada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Con el fin de determinar acciones que permitan garantizar el servicio de gas domiciliario en los 72 municipios que hacen falta para alcanzar la cobertura total en Cundinamarca, se reunieron el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el viceministro de Energía, Orlando Cabrales. Mintix alista millonaria compra de tabletas digitales. Las adquirirá para suministrarlas dentro de los estudiantes de los centros oficiales del país, proceso en el cual invertirá recursos por el orden de 50 millones de dólares, unos 95 mil millones de pesos. Esa suma permitirá negociar unas 300 mil unidades del hoy valioso instrumento académico para colegios y escuelas del país. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. Información de Fomeque. El señor rector de la institución departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez de Fomeque, el licenciado Manuel Darío Saray Millán, él nos cuenta sobre la reunión de rectores realizada la semana pasada en la ciudad de Bogotá. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. Hoy nos acompaña el párroco del municipio de Lenguasaque, Monseñor Emilio Ballesteros González. Con mucho gusto, hoy martes 18 de junio, les presentamos un informe periodístico especial sobre la minería en Cundinamarca, desarrollado por el periodista Jonier Chinchilla, de la emisora Huayca Estéreo del municipio de Tabio. Víctor Manuel, ya tenemos las 6 de la mañana y 35 minutos aquí en Recorriendo Cundinamarca. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, pagos, recargas, Efecti. Efecti, giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, red postal de Colombia. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Gachancipá, sala de redacción. Mañana miércoles 19 de junio, el programa Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía Municipal realizará el primer taller de socialización de la política pública de la mujer. Esta actividad, que se encuentra proyectada desde la Secretaría de Desarrollo Social, está organizada por Zafir Melo, coordinadora del programa. En desarrollo de este evento se llevará a cabo en la Casa del Adulto Mayor, iniciando a las 7 de la mañana, finalizando a las 9. Es importante mencionar que la primera dama del municipio, Hilda Medina, asistirá a esta socialización que está a cargo de la doctora Judith Sarmiento Santander. Así, finalizando, es relevante decir que este proceso es apoyado por el doctor José Nicolás Gómez Medina, alcalde de Gachancipá. En Fomique, sala de redacción. Con el fin de hacer uso responsable de los plaguicidas agrícolas y reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente que derivan el uso de estos productos, la Alcaldía Municipal de Fomique, a través de la Oficina de Desarrollo Económico y Campo Limpio, informan a la comunidad fomequeña los recorridos que se van a realizar para la recolección de envases de plaguicidas y envases plásticos veterinarios en este mes de junio. Junio 25 de 2013, veredas Lavadero, Mortiñal, Chorrera, Susa, Paval, Guane, Cuequeta, Cuequetica, Tablón y Guachavita. Junio 26, La María, Gramal, La Huerta, Laderas, Potrero Grande, Ponta, La Moya, San Lorenzo, La Pastora y La Margarita. Junio 27, Carrizal, Coasavista, Cerezos, Chinia, Quebrada Blanca, Ato Viejo, Cananea. Junio 28, Coacha, Ucuatoque, Salitre, Río Negro, Río Blanco y La Unión. Para la recolección de productos veterinarios no peligrosos se va a realizar una jornada en el casco municipal, envases pecuarios, junio 26 de 2013, sitios de recolección, almacenes pecuarios y o al frente de la plaza de mercado. En Villeta, sala de redacción. Con gran sorpresa, la Oficina Provincial del Gualibá de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, recibió la entrega voluntaria por parte de un habitante de la zona urbana del municipio de Villeta de dos ara ararauna guacamaya azul y amarilla. Este hecho hace evidente el éxito de las campañas de educación ambiental que ha venido desarrollando la corporación a través de capacitaciones, charlas, operativos y demás instrumentos utilizados para prevenir actos que atenten contra el ambiente y la afectación de los recursos naturales. De acuerdo a lo informado por la persona que realizó esta entrega voluntaria, gracias a las instrucciones realizadas por la corporación, entendió la importancia de que esta especie animal tenga la oportunidad de volver a su hábitat natural y de socializar con otros animales de su especie. En Paime, sala de redacción. La visita de la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, al municipio de Paime no solo es importante por los compromisos adquiridos, sino también por tratarse de la primera vez que el jefe de una cartera visita a los paimenses. Por lo anterior, el senador Carlos Ferro, quien acompañó a la ministra en este recorrido, insistió en la necesidad de evaluar junto a los líderes y dirigentes locales las condiciones de las vías terciarias de esta región cundinamarqués. Al respecto, se amplió el inventario de vías terciarias inscritas por el INVÍAS de 3 a 16, noticia que fue bien recibida por los alcaldes de los municipios de La Palma, El Peñón, Pacho, Paime, San Cayetano, Topaipí, Villa Gómez y Yacopí. En Paime, por ejemplo, se priorizará la inversión de 3 vías. Para ello, el Ministerio apropiará recursos que serán ejecutados el próximo año. Estas son Paime, Coibuco, San Carlos, Vereda, Tonuncha, Sector La María, Tudela, La Agüita, Tauche, Guaguaquí, límites con Yacopí, Paime, El Plomo, Venecia. Durante la reunión se aprobó la ampliación de 2 puentes vehiculares en la cabecera municipal, así como la construcción de un puente en el sector La Batea con un área de 45 metros. Otro de los aspectos que destacó el senador Ferro fue el compromiso que tanto el gobierno nacional como el departamental acordaron con alcaldes de la región del Río Negro, en tanto girarán recursos para favorecer las vías terciarias de los municipios que conforman esta provincia. El encuentro contó con la presencia de los alcaldes municipales, algunos concejales de la región, así como representantes del gobierno nacional y departamental comprometidos con el desarrollo del Río Negro. En Girardot, sala de redacción. A través de la Oficina de Sistemas de la Alcaldía de Girardot, fueron convocados los estudiantes locales a fin de que acojan la propuesta que les permitirá formarse en materia informática. La propuesta corresponde a una iniciativa impulsada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para ilustrar a los interesados, fueron programadas una serie de charlas en 4 puntos del municipio de Girardot, sesiones en las cuales se informarán a los potenciales usuarios sobre los alcances del proyecto mediante el cual la administración del alcalde Diego Escobar Guinea pretende suministrar nuevas posibilidades laborales a la población. Explicaron los promotores de la iniciativa que es indispensable haber presentado las pruebas del ICFES y que no existen límites de edad para acceder al programa. También aclararon que los seleccionados podrán ingresar a los programas de carreras técnicas y tecnologías en las universidades que operan en la ciudad y dispongan de esa materia. El reloj marca las 6:42. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínese lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Muy buenos días, colegas en el Máster Central y compañeros de la red de RECO en todo el departamento de Cundinamarca. Estamos presentando la siguiente información a nombre de Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. Hoy, nuestro invitado es el licenciado Darío Saray Millán, rector de la institución departamental Monseñor Agustín Gutiérrez de Fomeque. Señor rector, muy buenos días. Muy buenos días para usted y para toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. Licenciado, la semana anterior se realizó una reunión de rectores en la gobernación de Cundinamarca. ¿Qué buenas noticias nos trae en materia de educación para todos los fomequeños? Pues bueno, fue una reunión donde la Secretaría de Educación nos socializó todas las políticas, todos los programas que está empeñado frente a la educación de Cundinamarca. Como para compartir con todos algo muy importante es iniciar ya a partir del mes de julio la proyección de matrícula para el año 2014. Y es muy importante que los padres de familia que tengan estudiantes nuevos, niños nuevos para ingresar a cualquier institución, los inscriban con la suficiente anticipación de tal manera que se les pueda reservar el cupo. En el caso de nuestra institución, concretamente, el proceso de matrícula de alumnos nuevos, ya entrega de documentos y firma, se va a realizar en el mes de diciembre. Pero debe partir siempre de una preinscripción, la cual deben cumplir según el cronograma establecido. Por otra parte, uno de los proyectos que nos solicitó el señor gobernador y la secretaria de Educación divulgar en toda la comunidad es el proyecto de 4 por una opción de vida, que es la posibilidad para que todos los jóvenes que ya terminaron su bachillerato y aún no han iniciado una carrera superior, lo puedan hacer mediante este proyecto. Este proyecto consiste en el aporte que dan la Gobernación de Cundinamarca, el ICETEX y las universidades vinculadas para tal fin. De tal manera que tenemos 4 actores: Gobernación, ICETEX, universidad y padre de familia. Cuando a un estudiante se le aprueba pertenecer a este programa a través de la página web de el ICETEX, puede resultar pagando únicamente el 25% del costo de toda su carrera, porque lo demás lo subsidian los otros entes vinculados al proyecto. Se ha ampliado la gama de universidades vinculadas, ya se dispone de 20 universidades vinculadas al programa y que cubre todas las expectativas, todas las carreras, entonces carreras de salud, de economía, ingeniería, licenciaturas, en cualquiera de estas universidades pueden encontrar la carrera que deseen. Los que quieran iniciar ya este segundo semestre y tengan su cupo asegurado para la universidad, lo único que deben hacer es ingresar a la página del ICETEX y ahí está todo el procedimiento para ser beneficiarios de este programa que me parece excelente para promover la superación, los estudios superiores para los jóvenes de nuestro municipio. De otro lado, el próximo miércoles se reúne el comité que agrupa a entidades fomequeñas en torno al programa Semillas de Amor. ¿Cuál es su invitación, licenciado? Pues verdad que es uno de los proyectos más importantes de nuestra institución que viene funcionando desde hace ya varios años. Sin embargo, para el presente año le dimos un nuevo enfoque y es nuevamente vincular a todas las instituciones del municipio que tienen que ver con la formación integral, con el desarrollo integral de los niños y jóvenes. Por eso continuamos con el liderazgo de la parroquia, pero además de eso la participación del hospital, de la personería, de los medios de comunicación, de comisaría de familia y de todas las personas y funcionarios que nos puedan aportar en suministrarle herramientas a las familias para que la labor de educar y formar sea más efectiva. Por eso hay una convocatoria a todos los integrantes del comité y las nuevas personas que se quieran vincular, lógicamente, para que el próximo 19 a las 3 de la tarde nos encontremos en la casa parroquial para definir la programación para este segundo semestre. Señor rector, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Chingaza Estéreo, brindándonos esta importante información. Gracias por esta oportunidad y gracias por el apoyo que nos ha dado en los proyectos educativos de nuestra institución. En Recorriendo Cundinamarca, les informó Raúl Villar Lara. Feliz día, compañeros. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillo, obviamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En la mesa, sala de redacción, luego de concluido el encuentro de la Asamblea de Accionistas de la empresa regional Aguas del Tequendama, SAESP, conformada por el doctor Rafael Forero, gerente de la Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca y quien actuó en calidad de representante del gobernador de Cundinamarca, el doctor Pablo Germán Rocha, subgerente financiero de la licorera de Cundinamarca, en representación de la inmobiliaria cundinamarquesa, el doctor Edilberto Salazar, subgerente, el señor alcalde de la mesa, Rodrigo Guarín, y la doctora Tatiana Cardoso, jefe de la oficina jurídica de la alcaldía de Anapoima, en representación del señor alcalde de la población, se puede concluir que la compañía es una entidad viable económicamente, que es una importante fuente de empleo para los municipios de la mesa y Anapoima, y que en los últimos 3 años ha realizado importantes avances en la mejora de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. En este sentido, el delegado del señor gobernador, doctor Rafael Forero, ha entregado un balance positivo sobre la realización de la misma, haciendo un énfasis en la eficiencia por parte de la gerencia del doctor José Agustín Cortés, a la vez que hace un llamado a los usuarios para que comprendan la situación actual en la que opera la empresa. Como aspecto fundamental para el progreso de Aguas del Tequendama, la Junta aprobó los estados financieros presentados a 31 de diciembre, los cuales arrojan utilidades por el orden de 66.816.654 pesos y un patrimonio de 365.566.800 pesos, resaltando las inversiones realizadas por el orden de 20.000 millones de pesos en ejercicios de gestión. En Bogotá, sala de redacción. Mintix alista millonaria compra de tabletas digitales. Las adquirirá para suministrarlas dentro de los estudiantes de los centros oficiales del país, proceso en el cual invertirá recursos por el orden de los 50 millones de dólares, unos 95 mil millones de pesos. Esa suma permitirá negociar unas 300 mil unidades del hoy valioso instrumento académico para los colegios y escuelas del país. Todo ello se encuentra enmarcado dentro del programa Tabletas para Educar, al igual que con la intención de elevar la calidad de la educación para todos los jóvenes colombianos. Con la compra, el gobierno estima que serán beneficiados algo así como 1.000 instituciones educativas de 150 entidades territoriales, cifras que pueden variar de acuerdo a las propuestas que sean recibidas en la subasta del 12 de julio. Comentó el ministro de las TIC, Diego Molano, que los municipios con intención de acceder al programa tendrán que presentar propuestas a más tardar el 15 de julio a través de los mecanismos acostumbrados. Empacho, sala de redacción, con el fin de determinar acciones que permitan garantizar el servicio de gas domiciliario en los 72 municipios que hace falta para alcanzar la cobertura total en Cundinamarca, se reunieron el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el viceministro de Energía, Orlando Cabrales. Durante la reunión se analizaron proyectos de electrificación rural que requieren el respaldo de las entidades operadoras para presentar proyectos ante el Ministerio de Minas y Energía y acceder a los recursos de electrificación rural. Se trata de atender a más de 10.000 familias en Cundinamarca que no tienen ese servicio y que están en poblaciones dispersas, señaló el primer mandatario de los cundinamarqueses. Por otro lado, el gobernador explicó que otro de los puntos analizados fue el referente a los compromisos que adquirió el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el Acuerdo para la Prosperidad de Pacho, que se llevó a cabo el 18 de mayo, en particular lo correspondiente a suministro de gas domiciliario en los municipios de Cundinamarca. En este sentido, el mandatario departamental dio a conocer que cerca de 16.000 familias se pueden beneficiar del servicio y para ello se requiere de recursos conjuntos de la nación, departamento y municipios. El gobierno nacional nos podría apoyar con el 30% de la cofinanciación de la instalación correspondiente. Esto tendría una inversión total de 9.000 millones de pesos, para lo cual el gobierno nacional aportará 2.800 millones de pesos y entre los municipios y el departamento, el objetivo es de tratar de llegar al 50% de cofinanciación para beneficiar todas estas familias, 16.000 de estratos 1 y 2 que representan a 45 municipios del departamento, dijo. El gobierno gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, concluyó que el objetivo del departamento es lograr la gasificación en los 72 municipios que hacen falta para alcanzar la cobertura total del servicio en Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Zipaquirá realiza desde el martes 11 de junio las visitas puerta a puerta para llevar a cabo la encuesta de satisfacción a los usuarios sobre servicios públicos. La entidad, a través de sus directivos y mediante comunicaciones oficiales, viene solicitando la colaboración y respeto de los ciudadanos con los encuestadores, los cuales están debidamente identificados. La empresa ha dispuesto, para mayor información de los ciudadanos, la línea telefónica 595-3888, extensión 134. Ya son las 6 de la mañana y 55 minutos. La actualidad en Recorriendo Cundinamarca. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Este es el informe desde Pacho Estéreo. Hoy nos acompaña el párroco del municipio de Lenguasaque, Monseñor Emilio Ballesteros González. Monseñor, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, pues. Ha sido un honor que me dan el poder recibir esa visita de todo el equipo de la emisora Pacho Estéreo y Radio Futurama de Pacho, porque pues ha sido un buen momento de recordar buenos, felices momentos de finales del siglo pasado, compartir de nuevo pues toda esa experiencia de radio, de medios de comunicación. Y revivir esa amistad que nos ha unido y que la hemos podido cultivar en servicio de la comunidad a través de las emisoras comunitarias y la emisora de Pacho, que lleva muchos años, y que podamos seguir adelante con esa misión de ayudar a la comunidad a través de los medios de comunicación. Quiero felicitarlos desde ahora por los 15 años que cumple la emisora Pacho Estéreo en el próximo mes de noviembre, y haremos todo lo posible por acompañarlos, si Dios nos da vida, para esa fecha poder celebrar con ustedes pues esos 15 años de la emisora al servicio de la comunidad. Muchas gracias a todo el grupo que vino por tener ese gran detalle, una gran sorpresa, de esas sorpresas que valen la pena vivir y recordar siempre. Entonces, que Dios los bendiga y que vuelvan pronto a seguir visitándonos aquí a los de Lenguasaque. Lenguasaque es un municipio de Cundinamarca ubicado en la provincia de Ubaté. Se encuentra a 116 kilómetros de Bogotá. Lenguasaque en lengua chipcha quiere decir fin de los dominios del saque o faja de tierra del saque, porque allí venía a descansar el saque de Tunja y posiblemente a remojarse en las aguas termales de agua caliente. Esta tierra fue jurisdicción de Tunja hasta la época de la independencia. Monseñor, ¿hace cuánto está en el municipio de Lenguasaque? Y háblenos de esta comunidad. Esta población de Lenguasaque pertenece a la provincia de Ubaté. Esto es del Valle de Ubaté. Y llevo 4 años, ya cumplí 4 años de estar acá con esta comunidad. Y estoy bien, pues ha sido un trabajo pues muy diferente el que se hace en Pacho, se hace en Zipaquirá, pero llena de grandes satisfacciones y de una buena respuesta de la gente, que acoge muy bien toda la pastoral de la parroquia, de la diócesis, y que participa de tal manera que pues estamos con mucha alegría y felices de poder servir a esta comunidad en un momento muy especial, la comunidad de Lenguasaque. Sus principales actividades productivas son el carbón y la panadería, entre los que están el pan, las almojábanas, las tortas, entre otros productos. También se puede conseguir artículos en lana virgen o acrílica, ruanas, alfombras y cobijas. Además, es posible encontrar variedad de productos agrícolas como la papa, remolacha, cebolla y productos lácteos como el queso y yogur. En esta visita al municipio de Lenguasaque pudimos constatar que el cementerio cumple con normas ambientales exigidas por la ley. ¿Cómo se maneja el cementerio, Monseñor? Cuéntenos de esta experiencia. Bueno, en síntesis, pues se trata de cumplir con las normas que el Ministerio del Medio Ambiente ha dado para el manejo de los cementerios y que, sobre todo, buscando que no vayan a ser factor de contaminación en los pueblos, ya que los cementerios están muy cerca del casco urbano, de las viviendas, entonces pues se requiere tener unas normas que ayuden a evitar contaminación y saber manejar los residuos peligrosos que son los que se derivan de las tumbas cuando se saca un difunto y para los osarios, bueno, todo eso, pues hay una serie de normas que están por escrito y que son ley obligatoria en el país. Lenguasaque, nuestra parroquia, ha tenido ese detalle de observar todas las normas y ha sido uno de los primeros cementerios organizados con las normas actuales y que ha servido de ejemplo para otras parroquias, de tal manera que pues podemos decirles que la comunidad ya se ha acostumbrado pues a estas nuevas normas y ayuda, colabora, sobre todo no llevar flores naturales al cementerio, sino solo flores artificiales. Tampoco no ir a colocar coronas dentro de las tumbas de los difuntos, ni flores, ni ningún material, sino el solo difunto va a la bóveda. Y que no hay sepulturas en tierra, sino todo bóvedas, y de bóvedas pasan a los osarios. Entonces ese ha sido el éxito de nuestro cementerio y esperamos que todos los cementerios pues tengan esas normas para que así se mantenga el medio ambiente, que es lo que tenemos que salvar todos. Bueno, Monseñor, muchísimas gracias por acompañarnos en Recorriendo Cundinamarca. Bueno, usted lo mismo, muchas gracias y que sigan recorriendo Cundinamarca con una buena programación como lo está haciendo Pacho Estéreo y lo está haciendo la emisora Radio Futurama y Pacho. Esta fue la nota desde Pacho Estéreo, hoy con este informe especial desde el municipio de Lenguasaque, provincia de Ubaté. Patricia, oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Les habla Joner Eduardo Chinchilla Bolívar del municipio de Tabio, Cundinamarca, donde definitivamente el tema ambiental es muy preocupante en el municipio. Sabemos que la minería es un tema bastante preocupante en Tabio, Cundinamarca, y en otros sectores muy aledaños al municipio. Vamos a escuchar una nota que pasaron el pasado domingo en el noticiero Caracol. Temas de sedimentación. Tenemos también una afectación por vertimiento de residuos tipo líquidos que terminan en la Laguna de la Herrera y pues que van a contaminarlas. Hay malestar en el sector minero por cuenta de un debate que se ha cancelado 3 veces en la Cámara de Representantes. Los mineros aseguran que han tenido que viajar durante 2 días desde su lugar de origen hasta Bogotá. Cuestionan al presidente de la corporación, Augusto Posada. Falta de compromiso. Así califican los más de 80 mineros que desde Bolívar, Cesar, Chocó y Tolima viajaron durante varios días para asistir a los fallidos debates sobre la minería a gran escala en el país que se llevarían a cabo en la plenaria de la Cámara. Es como la impotencia de las comunidades a ser escuchados. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que el gobierno escuche lo que están planteando las comunidades, que no todas están de acuerdo con la megaminería en Colombia? De Aguachica aquí en el bus son 12 horas para llegar aquí en el bus desde Aguachica hasta aquí. Todo eso tiene costos económicos, pero también toda la dificultad. De acuerdo con el representante y presidente de la Cámara, Augusto Posada, la razón es que la agenda legislativa está apretada y los tiempos no están dando. Hemos logrado llegar a un acuerdo con la comunidad y con los citantes a este debate para que lo podamos realizar el próximo miércoles a las 7 de la noche. Pero a ellos esta respuesta no les complace. Me parece muy vergonzoso que venga contando una historia toda, dice, una mañada de parte del presidente de la Cámara, porque así lo sentimos. Los mineros serán escuchados, según el presidente de la Cámara, en un tiempo corto, donde plantearán sus inquietudes sobre la explotación minera. Las licencias para que trabajen estas minas son hasta de 30 años, la misma cantidad de tiempo que se demoraría en recuperar esta zona. Y la recuperación de la laguna le costaría a las autoridades ambientales alrededor de 7.600 millones de pesos. Esta es la información por el momento desde Mosquera, Cundinamarca. Carolina Ardila, Noticias Caracas. Bueno, en Tabio, Cundinamarca, se trató de hacer una sociabilización por parte de una de las empresas que ha generado este impacto ambiental dentro del municipio. Bueno, para ello se citó líderes de la comunidad, la administración municipal y obviamente también estuvo Radio Huayca Estéreo 88.3 diciendo no más, no queremos más minas en el municipio. Los efectos pertinentes, porque están citadas otras reuniones. Entonces, el planteamiento es que esta reunión sea suficiente para manifestar el rechazo de todas las entidades vivas de usted, Tabio, a la y pasar esta reunión a la CAR diciendo de que habían llegado a un acuerdo en esta reunión para que ellos tengan su viabilidad de explotación. Bien, ¿por qué el inconformismo? No, el inconformismo es lógico, ya sabemos que el municipio de Tabio se lo están llevando a volquetadas y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir. Nosotros sabemos que si el gobierno sí nos deja en el plan de municipio minero, van a acabar con nuestro municipio, ¿sí? No solamente tenemos esta empresa de Tocon Minería, sino que más adelante llegarán más empresas a explotar el municipio, ¿sí? Así como la de carbón, me imagino que las receveras, todo lo que sea relacionado con minería, y se nos van a hallar el pueblo a volquetas. Bueno, concejal, ¿cuál sería la invitación puntual que usted haría para las diferentes entidades que vinieron el día de hoy? ¿Cómo sería la manera para hacer una reunión para que haya la participación? Bueno, una convocatoria se tiene que hacer una convocatoria masiva, ¿sí? Utilizando los medios de información para que la gente interesada venga, asistan, ¿sí? Y participen en dicha reunión, ¿sí? No solamente es a los líderes comunales, porque ellos son parte, sí son parte que representan a nuestro municipio, a dichos sectores, pero no es toda la comunidad, ¿sí? Necesitamos es que la comunidad en pleno venga y se entere cómo va a ser la socialización, cómo va a ser el método de explotación y cómo va a afectarnos en un futuro dicha explotación. Entonces yo le sugeriría a todas las personas que me escuchen en este momento, ¿sí? Es que en el momento que se cite a una nueva socialización, vengamos en masa, ¿sí? Vengamos con las ganas de participar, con las ganas de exponer nuestras inquietudes y que en sí, de cierta forma sabemos que ellos no nos van a poder resolver dichas inquietudes, pero sí dejamos este precedente que no estamos de acuerdo para con la explotación minera. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Muchas gracias, le agradezco mucho. Bien, en esta oportunidad nos encontramos con una líder comunal, ella es Marcela Rincón. Con los buenos días, Marcela, cuéntanos el porqué la inconformidad de la reunión del día de hoy. Buenos días. La verdad es que la inconformidad que nosotros presentamos es porque se está tratando de hacer, realmente es un montaje de una socialización con la comunidad, con un promedio de 10 personas que habían sido citadas a la reunión, en donde no buscan más que cumplir con un requisito que les están pidiendo para una autorización de una explotación que ya se hizo. Entonces es como venir a arreglar el daño que ya se hizo, no arreglarlo como debería ser, con una reforestación o un reparcheo o una pavimentación de las vías, sino simplemente por cumplir un requisito en donde nos dicen no va a haber ningún compromiso, todo va a seguir igual, lo único que vamos a hacer es venir a contarles eso, que todo va a seguir igual. Entonces ante eso nos negamos y como comunidad nos oponemos completamente a que seamos llamados 10 personajes a ser utilizados para fotografías y para las firmas, en donde lo único que quieren es presentar un requisito. Bien, en ese orden de ideas, ¿usted cree que se puede hacer una alianza, llamémoslo de alguna forma, en algún futuro? La verdad es que ellos deberían hacer algún tipo de reparación por lo que ya hicieron. Yo pienso que esa explotación de esa mina debería parar ya, porque realmente está causando daños ambientales y transformaciones en el clima, resecamiento en todos los lugares aledaños, debido a que tienen unas lagunas grandísimas donde obviamente se va el agua y se resecan las otras partes. Ellos sí deberían hacer un así como una reforestación ambiental a esa zona y un mantenimiento a la vía, pero no venir a hacer una socialización en donde realmente no nos va a traer nada bueno, sino simplemente más, que ellos legalicen los papeles de lo que ya explotaron. Bien, otro tema muy importante es el agua. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo vemos el tema del agua, la afectación que eso le va a generar al municipio? Le está generando al municipio, porque pues ellos necesitan el agua para lavar la gravilla y todo lo que sacan. Entonces tienen unas lagunas grandísimas en donde depositan agua que está contaminada y ahí pasa el río. Entonces, de Gravillera al Baño en adelante, el agua ya es un agua completamente contaminada que no tiene el tratamiento que debe tener. Hemos solicitado unas pruebas de agua, las cuales ellos se negaron, autorizan, pero entonces autorizan la persona que ellos quieran y cosas así, lo cual no nos deja más que dudas y preocupaciones, porque obviamente se nota que no es con transparencia que funcionan las cosas. Bien, para toda la comunidad que nos está escuchando hasta ahora, ¿cuál sería el mensaje que usted les envía en esta mañana? Yo le enviaría como mensaje a las personas que luchar por el medio ambiente realmente es luchar por un mejor futuro y por un mejor presente. Hay personas que a veces piensan que luchar por el medio ambiente es luchar por generaciones que vienen, y vemos que el impacto que causan las destrucciones ambientales nos afectan el hoy también. Nosotros hemos como humanos dañado el medio ambiente y hemos permitido atrocidades que se hacen contra el medio ambiente, y es nuestra responsabilidad luchar porque eso no pase y se recupere. Bien, las entidades que estuvieron hoy presentes, ¿qué dicen al respecto? No, pues ellos simplemente dicen que todo va a seguir operando igual, que todo va a seguir igual, que esto solo es un requisito que les pidieron y ya. Entonces es algo absurdo, nos hicieron perder tiempo valioso por venir a algo que no va a tener ningún fruto ni ninguna consecuencia positiva para la comunidad. ¿Y para que se den esos frutos, qué ellos deben hacer? Bueno, pues la verdad que tendríamos que devolvernos 20 años en el tiempo y realmente decirles no a la minería en ese momento, pero lamentablemente no se hizo. Entonces pues la verdad que ahorita no queda más que una reparación forestal, aunque es complicado porque los daños que han causado son gigantes. Sin embargo, yo pienso que una reforestación, un real mantenimiento a las vías, porque realmente las han toteado muchísimo, no soluciona el problema, pero ayudaría bastante, y que realmente dejen de operar. Si ellos están necesitando este requisito para esas licencias ambientales, es porque han operado fuera de la ley. Entonces pues es eso, es realmente como tratar de ponerle esos pañitos de agua tibia, pero es que eso es mejor que nada. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por tus palabras, buen día, y pues ahí estamos pendientes de cualquier cosa que pase. Bueno, vale, muchas gracias. De momento nos encontramos con Camila Robledo, quien también hace parte de la comunidad del municipio de Tabio, quien también está inconforme con la reunión que se llevó a cabo esta mañana en la Casa de la Cultura. Camila, con los buenos días, ¿por qué la inconformidad? Pues la inconformidad es porque la empresa Albania pretende cumplir unos requisitos sin realmente cumplir con la legalidad de esos requisitos. Entonces pues estamos haciendo presencia y dando a conocer nuestra inconformidad de la manera como está tratando Albania de cumplir unos requisitos para obtener una licencia que es incoherente a la responsabilidad que tienen con el municipio y con el medio ambiente. Bueno, se supone que esta socialización hace 20 años atrás, como ya no podemos devolver el tiempo, uno, dos, ya el daño está hecho, ¿qué podemos hacer para que ellos entiendan y se enmende ese error que se cometió hace 20 años atrás? Pues el error no se puede enmendar, Desafortunadamente el daño ambiental es demasiado grave, pero sí podemos frenar la explotación y eso es lo que queremos en el municipio. No queremos más minería en este municipio. Es incompatible este municipio con la actividad minera. Bien, para que haya esa sociabilización que ellos quieren, ¿qué se debe hacer? En realidad, informar y recolectar la mayoría de la gente que está afectada en la comunidad para que realmente esa gente tenga voz y voto en lo que está pasando en el municipio. Bueno, muchísimas gracias, Camila, por su tiempo y gracias por pasar por el micrófono de Radio Juan. Gracias, muchas gracias. Bien, nos encontramos con otro líder comunal, don Rubén Darío. Muy buenos días y cuéntenos por qué la inconformidad de esta reunión. Johnny, muy buenos días. Muy buenos días para toda la comunidad. Básicamente la inconformidad de esta reunión es precisamente porque la empresa Gravillera Albania lo que pretende es hacer una socialización de un proyecto, digamos, cumplir más bien con un requisito que le exige el AMLA y la CAR para aprobar una licencia ambiental de unos terrenos que ya destruyeron y que, pues, como decimos, no tienen la documentación legal. Entonces, citaron apenas a unos pocos personas del municipio y argumentan o tratan de unas fotos y unas firmas para sustentar que ellos cumplieron con ese requisito. Afortunadamente, pues los líderes comunales, la misma gente ha venido a dejar constancia de que no aceptan eso porque la gradillera desafortunadamente en todo este tiempo ha engañado a la comunidad. Se han hecho diferentes reuniones que terminan en una burla. No han colaborado jamás con los temas de compensación social ni ambiental y la gente no está dispuesta a prestarse, como dicen, de escalera o de trampolín para que ellos obtengan un documento y sigan destruyendo nuestro municipio. Don Rubén, ¿usted cómo cree que ellos pueden hacer que llegue esa socialización con la comunidad? Pues la verdad yo lo veo muy difícil, porque cuando ya se genera una desconfianza, cuando se han burlado de la comunidad, cuando se ve el tremendo desastre que han causado la minería, pues es muy difícil. No sé qué tendrán que hacer, pero lo que decimos, lo que sí entendemos que si se utiliza la palabra socialización, pues es para toda la comunidad directamente afectada. Entonces tendrá que organizar unas mesas de trabajo donde se exponga claramente y se llegue a unos compromisos de los proyectos de compensación social, de compensación ambiental y convencer a la gente. Convencerla, pero lo que digo, a esta hora es muy difícil, después de que han destruido, después de que se han llevado toda la riqueza de nuestro municipio, y lo que decíamos ahí, no ha habido compensación, no tenemos un hospital, no tenemos vías, y a cambio lo único que recibimos son daños de habitación en la vía, daños de todos los daños ambientales que nos han causado, partículas en el aire, ruido, cambio paisajístico, bueno, todos los atropellos habidos y por haber por causa de la explotación. Entonces, lograr convencer a la gente y reunir a unos pocos para que les digan que todo está bien, que todo está bonito y que todo se está haciendo bien, yo creo que esto es un índice bien importante, que la comunidad no esté de acuerdo, que la comunidad no se quiera sentar ni siquiera escucharlos, es porque las cosas no se están haciendo bien por parte de la empresa. Y esto, pues, a mí me deja muy contento, uno que ha sido luchador desde hace muchos años por proteger el medio ambiente. Me quedo muy complacido de que haya pasado hoy lo que pasó. Don Rubén Darío, ya para finalizar esta nota, nos gustaría que usted le diera un mensaje puntual a toda la comunidad que nos escucha a esta hora de la mañana. Bueno, pues el mensaje puntual es que nos unamos, que no bajemos la guardia, porque lo que decía por ahí un concejal, esto de las gravilleras, a pesar de que nos han destruido gran parte del municipio, es una crema a comparación de las pretensiones de los mineros, de unas multinacionales que quieren venir a explotar el carbón que se encuentra debajo de estos cerros del municipio de Tabio. Entonces, que nos paremos, que verdaderamente tengamos el compromiso, porque si hoy no nos ponemos de acuerdo en una reunión, en una citación, a una convocatoria de reunión para tratar estos temas, mañana los que van a pagar las consecuencias son nuestros hijos y nuestros nietos. Ahí está, pues, las palabras de Rubén Darío. Muchísimas gracias por su tiempo y buen día. Muchas gracias. Y un saludo muy especial para toda la audiencia de este tan importante programa. Gracias, Jonel, nuevamente. Bueno, Rubén, muchísimas gracias a usted y seguimos. Buenos días a todos, primero que todo. La razón principal de esta este no rotundo a la minería básicamente es porque queremos un ambiente sano en el municipio de Tabia. No podemos seguir permitiendo que una empresa que ha debido hacer esta socialización hace 20 años, 15 años, en este momento viene a hacerla por intereses propios de ellos para poder actualizar una licencia ambiental. Entonces, ¿qué pasa? Para empezar, esa es una de las incógnitas que tenemos en este momento. Si es que la razón de hacer esa socialización para ampliar la licencia es para el proyecto Molino Montellano, y si esta razón lleva a que tengan un permiso pleno para la explotación, que desafortunadamente tenemos que decirlo y tenemos las pruebas porque hicimos un sobrevuelo el 25 de mayo, como lo manifesté en la reunión, en que ya prácticamente las fincas del señor Bernardo Cruz y Camilo Cruz, quienes cedieron sus predios para esta explotación, ya prácticamente está en proceso. O sea, en proceso no, ya es una realidad. Entonces, la incógnita es, ¿han estado explotando sin los permisos legales? Y no solamente eso, la parte más grave es el deterioro y el daño ambiental que se ha causado al municipio por parte de estas dos empresas gravilleras que hemos tenido por años, como son Albania y como son Gravicol S.A. ¿Las empresas qué dicen al respecto? Pues desafortunadamente esta es la primera vez, y lo tenemos que decir así, en que Albania se preocupa por tratar de saber qué quiere la comunidad, ¿cierto? O contacto directo con la comunidad. Ha sido muy difícil realmente el contacto con las empresas. A Gravicol no le importó nada y hoy tenemos un grave pasivo ambiental causado por Gravicol, porque Gravicol fue cerrado, como es de conocimiento de la gran comunidad, desde el primero de mayo, desde el primero de febrero del año pasado, por cumpliendo la acción, la ley que dice la 1333 del año 93, en que dice que el gobierno municipal puede cerrar una empresa cuando se ve que se está causando unas afectaciones. La CAR le ordenó al alcalde hacer ese cierre. Todo el año pasado estuvo cerrado. Se le da una sanción el 28 de diciembre del año pasado, de 2012, en el cual se le dice, queda sancionado por otros 6 meses, tiene que restaurar, tiene que sembrar árboles y tiene que pagar una ridícula suma de 204 millones de pesos, que para una empresa que ha movido los millones, billones de pesos, pues es nada, y no se cumplió. Es la hora en que la CAR no ha exigido a esa empresa a hacer ni la restauración. No lo sabemos si pagó o no pagó la multa, porque es la hora de que, como terceros intervinientes, la CAR tampoco nos lo ha comunicado. Lo cierto es que Gravicol no ha hecho absolutamente nada al respecto. Ni ha restaurado, ni ha sembrado, ni ha cumplido con la norma. Ya se van a cumplir los 6 meses de diciembre ahora y nada ha pasado. Entonces, uno de los problemas graves que tenemos en este país es la falta de autoridad, y que las autoridades competentes, como son el Ministerio de Minas, como son el Ministerio del Medio Ambiente y como son la CAR, ejerzan su función de veedores y que hicieran respetar el medio ambiente, y desafortunadamente no lo hacen. Sí, eso es lo que pasa. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por pasar por el micrófono de radio. Mil gracias a ustedes, un feliz día. Bueno, muy amable. Ahí escuchamos a la doctora Patricia de Bedut. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿qué dice el alcalde municipal del municipio de Tabio, Cundinamarca? En una entrevista que le hicimos el doctor Oscar Eduardo Rodríguez Lozano, alcalde municipal del municipio de Tabio, Cundinamarca, dice lo siguiente. Tavio no es municipio de vocación minera. Es la frase de que encamina el trabajo que se ha venido gestionando por parte de la administración municipal en cabeza del doctor Óscar Eduardo Rodríguez Lozano y la comunidad del municipio de Tavio, oponiéndose al proyecto de resolución que dice por el cual se establecen las zonas compatibles con la minería en la zona de Bogotá y se adoptan otras determinaciones, dentro del cual el Ministerio de Ambiente contempla la inclusión del municipio de Tavio, Cundinamarca, como zona compatible con la minería. El arduo trabajo que se ha venido gestionando propone lograr la erradicación de los polígonos mineros potencialmente cobijarán al municipio. Para tales efectos se realizará las observaciones técnicas necesarias al ministerio, adjuntando una relación de 4.917 firmas que se recolectaron gracias al apoyo de los líderes ambientales del municipio y, por supuesto, la población interesada, además de una campaña masiva en los medios de comunicación local y nacional, en el que Radio Huayca Estéreo 88.3 se ha visto muy involucrado. Con esto me despido, Patricia, y sigamos recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días para usted y para todos los oyentes que a esta hora están en la sintonía. Ya son las 7 de la mañana y 25 minutos. La actualidad en Recorriendo Cundinamarca. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Agradecimiento especial a todos los oyentes por su sintonía. Así finaliza Recorriendo Cundinamarca en esta emisión. Mañana los esperamos con más noticias de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción, Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.